Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la presentación del libro Las dos gravedades, de Diego Caler Herrerías. La presentación del libro, que tuvo lugar el día 10 de marzo en la Biblioteca Purificación Gutiérrez de Zújar. Esperemos que sea de tu interés. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia a todos y a todas. También agradecer la disponibilidad de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zújar, a su concejala Cristina Espín Martínez y sobre todo al autor de la novela que hoy presentamos, Diego Caler Herrerías. A quien no conozca a Diego, es bastetano de nacimiento y trotamundos de fondo, como él mismo se autodefine. Para hablar un poquito de él, diremos que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Además, ha sido un político que, bueno, efímero, digámoslo así. Igualmente, en su bibliografía enumera diferentes roles como padre, músico, escritor, árbitro, profesor, fumador de puro, consultor de marketing o asesor de comercio exterior en Miami y Nueva York. Son solo parte de las ocupaciones y aficiones que le han llevado a los 40 y tantos. Eso es del primer libro, ¿eh? Ya hace años de eso. Sí. Actualmente alterna la escritura con la captación gestión de fondos públicos para entidades locales, empresas en nuestra comunidad autónoma. Ha realizado presentaciones en diferentes localidades. Y bueno, una de ellas es Sevilla, Murcia, Alicante, Valencia, Bilbao, la Feria del Libro de Granada, la Feria del Libro de Córdoba, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, también en Estados Unidos, uh-huh. en clubes, en diferentes clubes de lectura de España. O sea que te has movido, No has parado quieto, diría tu madre. Sí, a la que conoce. Culico de mal asiento. Su primera incursión en la escritura la hizo alrededor de 2015 con la novela El Club de los 27, con aproximadamente unos 5.000 ejemplares, vendidos en papel y en digital. Por si alguien no conoce la lectura de este libro, trata un poco a lo largo de los últimos 72 años que han muerto una serie de músicos célebres a la edad de 27 años, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, de los más conocidos. Sin embargo, se trata de una lista que incluye a otros músicos de fama mundial. Y el origen de todo eso estaba en Babilonia, por lo visto. Yo no lo he leído, lo tengo en mi lista de libros. Por primera vez se remueven los cimientos de la iglesia acerca del número 666, pues el significado de este nada tiene que ver con la versión que durante los dos últimos milenios nos han hecho creer. Su segunda novela, que es la que nos reúne hoy aquí, se titula Las dos gravedades. La sinopsis, no queremos hacer muchos spoilers para que la gente lo lea. Según he cogido también de el Facebook, ¿qué pasaría si en todas las zonas industrializadas del planeta se comenzase a registrar casos de desaparición repentina de la gravedad? Ya la pregunta deja mucho, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pasaría si las únicas regiones del mundo a salvo de esta ruleta rusa fuesen el continente africano y otros espacios pobres de la Tierra? ¿Qué pasaría si debido a ello Occidente comenzase a embarcarse en pateras de modo ilegal para llegar a África, México, Cuba? ¿Y cómo sería esta odisea en clave de humor? O sea, ¿cómo sería si el mundo diese la vuelta? Efectivamente. Ahora a mí me gustaría plantearte algunas cuestiones después de dejar espacio a las intervenciones del público, si te parece bien, y por último pasamos al proceso de adquisición y firma de los ejemplares y por último despedida, para no hacernos muy extensos. Yo te quería preguntar, la trama del libro habla de una utopía, que es, como he dicho, el mundo donde vivimos, digamos que es un mundo rico, acomodado, en el que vivimos actualmente. Uh-huh. Y tú haces un planteamiento en tu novela de que Europa se va a África y cambia todo. Es una reflexión muy, muy, muy profunda, porque es como si todo diese la vuelta. Entonces me gustaría que nos hablases de esa reflexión y de ese cambio. Uh-huh. Pues bueno, buenas tardes, lo primero, y gracias a Cristina, a Carmen, a la audiencia, que más que audiencia son amigos y amigas. Y nada, decir que, bueno, gracias al pueblo de Zújar, porque tiene mucho que ver, no solo Zújar, sino todos los pueblos del altiplano granadino, con esta segunda novela. Esta segunda novela, sí, es bastante distópica, hace un planteamiento, pues, de una cosa que parece un poco ridícula o que pueda parecer un poco imposible, pero nada más allá de la realidad. Yo empiezo a escribirla cuando, un poco antes del COVID, un año, dos años antes del COVID, y cuando ya la estoy escribiendo pasa el COVID. Y entonces nos sumerge en una situación que hubiese sido impensable un tiempo antes, unos años antes, y fue realidad. Y entonces en esta segunda novela arranca con una repentina desaparición de la gravedad en puntos muy concretos del planeta. Además, son roturas con formas muy concretas, son cilindros invisibles donde desaparece la gravedad. Entonces, pues no tiene mucha lógica que aparezcan en un sitio o en otro, la gente no sabe. Y si desaparece, pues, ¿dónde está Manuela? Pues ahí solo desaparece en ese cilindro, es decir, en 2-3 metros de diámetro. Y desaparece la gravedad y lo que hay ahí se va para el firmamento, se va para el cielo, ahí, en ese sitio, pero alrededor no, la vida sigue con normalidad. Entonces, bueno, es un escenario, como digo, distópico, que empieza a cuestionar qué pasaría en el mundo si eso pasase, porque cada vez empieza a haber más tubos en más sitios del mundo, que al final tiene una lógica, pero como decía Carmen, no vamos a hacer mucho spoiler, haremos el justo y necesario, y tiene una lógica, y no es una novela que tenga, como pasó en el Club de los 27, hay dos grandes protagonistas, tiene una novela al uso, que son los que centran la trama del libro. Este segundo libro hay muchos personajes, de hecho cuando yo lo iba a hacer hice como un casting a través de redes sociales para que quien quisiese salir en el libro, sí, pues se apuntase o diese alguna razón vía redes sociales por la que debería estar en ese libro. Luego yo le he puesto el personaje que me ha dado la gana, pero está todo el mundo que se apuntó y mucha más gente. Es decir, yo tuve que tirarte de mucha gente. Al 90% serán reales y al 10% ficticios. Pero la gente existe con tienen los nombres cambiados y como sucede en todas las partes del mundo, pues alguno su nombre será traducido al árabe o será anglosajón, pero al fin y al cabo hace mención a la persona y a su nombre. Aquí hay un personaje que sale en los dos libros, Salvador. Salva sale aquí con un gran papel y repite aquí hace un cameo. Hace un cameo Salva y el personaje que aparece también, el protagonista de aquí, aparecen aquí también. Por eso digo que es una novela que tiene mucho que ver con el altiplano, porque se divide en dos grandes bloques, ¿vale? El libro primero y el libro segundo. ¿Libro tercero? Sí. El libro disco, tercero. ¿No? Las páginas que separan son discos de vinilo, ¿no? Sí, parece. El libro primero que lo introduce una fórmula física, que es la velocidad de escape, que es a qué velocidad necesitas lanzar algo hacia el espacio para que deje de surtir efecto la gravedad y pueda salir disparado, como pasa en los casos que empiezan a sucederse por el mundo. Y un segundo libro, este primer libro pues acontece en Occidente, en países ricos, por llamarlo así, y este segundo libro tiene también una fórmula, pero es una fórmula que tiene que ver con las ciencias sociales. Esta es la fórmula que mide la pobreza. Entonces, esta segunda parte sucede en países pobres de la Tierra, ¿no? Tiene una estructura muy de espejo, es decir, lo que va aconteciendo en el primer capítulo del libro 1 pues tiene un reflejo en el capítulo 1 del libro 2. Si aparece un pueblo que tiene una serie de peculiaridades donde pasan cosas extraordinarias, pues luego en el segundo libro se da también su semejante, es decir, hay un pueblo en otra parte del mundo donde pasan cosas extraordinarias también. Si en el siguiente capítulo no es una estructura matemática de espejo, pero sí es muy similar. Si aparece dos policías y tal, pues aquí aparecen dos gendarmes en Marruecos. O sea, si aparecen unos investigadores, aquí también. Entonces se va replicando lo del libro en el otro. Y como os digo, tiene que ver con el altiplano, porque en la primera parte se habla, tiene bastante foco un pueblo que se llama Castriagor, donde se va a encontrar cosas que tenemos por aquí en nuestro altiplano. Se habla de un efecto óptico, hay unos niños que dicen, esto da no sé qué, la cuesta del efecto óptico, que si tira una botella, pues eso está aquí, lo tenemos, sabemos dónde está, y es del altiplano y sale. Hay árboles que se comen las señales de tráfico, lo tenemos en Norte. Sí. Entonces, siempre encontrarás cosas del altiplano que a los que somos de aquí del altiplano son familiares, pero no está mencionado el altiplano expresamente. Castriagor es un componente donde quizá nos vamos a un límite y al otro del altiplano para nombrar ese pueblo. Castri está en una punta y Gor está en el 8. Entonces todo lo que abarca. Entonces hay mucha simbología, pero como digo, no está mencionado. En ningún caso se dice Orce o se dice o Canile o Zújar o. Pero salen elementos que no son familiares. Y en el segundo libro, cuando se habla de países, pues se habla de Gabón, sí sale Gabón, o si se habla de. Hay un sitio que se llama Caicuta, que es la fuente donde coge todo el mundo agua en Cúllar, pues otro guiño a otro de los pueblos, y el pueblo de África, se llama, el pueblo de referente se llama Caicuta. Yeah. Esto es La Coctelera. Hoy con la presentación del libro Las dos gravedades, de Diego Caler Herrerías. Entonces, siempre vamos encontrando, y es porque yo lo pongo aquí en la contraportada, que yo de pequeño, y es verdad lo que pongo aquí, siempre pensé que escribiría, es decir, tenía claro que no sabía si profesionalmente o si me dedicaría, pero tenía la certidumbre de que escribiría y quería hacer algún libro como este que hice. ¿Por qué digo eso? Pues es un libro que está rodeado de un halo, eso que se ha dado en llamar el realismo mágico, donde pasan cosas extraordinarias, pasa aquí, ¿no? En el libro hay situaciones un poco inverosímiles que dices, pero esto como, pero sí, es un poco fantástico en ese sentido, pero porque creo que aquí en la zona que vivimos, yo soy un enamorado de este trozo de tierra donde nos hemos criado, y creo que es un sitio extraordinario en ese sentido, es decir, que pasan cosas o tiene esa vibración, o de la vibración que se habla aquí en el libro. Lo pongo y lo cuento porque lo siento, es decir, creo que aquí este trozo del mundo está tocado con, es como con una vibración especial, ¿no? Entonces lo quería una energía especial, dice Carmen, lo quería contar en este libro. Y así este no tiene que, bueno, sale la Sierra de Baza también, este hay un fragmento donde sale, pero este sí tiene esa visión más de aquí, del altiplano y demás. A mí una cosa que me ha llamado también la atención es la cantidad de personajes reales que lo has comentado anteriormente. Porque los conozco. Claro, tú, bueno, Carmen y yo somos vecinos. Sí, yo me he dedicado, me dedico a trabajar en otras cosas. Sale la taberna de tu abuela. De mi abuela, que era pues, al lado de nuestras casas, es decir, su madre. La mezcla que hace lo que acabas de comentar, la mezcla que. Claro. Entre ficción y realidad, claro, que acabas de decir de Castril, Gore. Sí, sí, entonces, por eso decía. Bueno, yo estoy presentando el libro allí donde me llama, es cierto, pero yo quería hacer hincapié en presentarlo aquí, también en el altiplano, porque este libro se vendió muy bien, como decía Carmen antes, fue con una editorial que estaba en Estados Unidos también, y a mí me pilla en un tiempo de la vida en el que estaba ahí trabajando, yo les conozco allí, y se edita aquí y allí, se vende mucho, sobre todo en México y en Argentina, porque tiene una fijación con el rock y con el número del diablo, el 666, que luego aquí se cuenta que no tiene nada que ver con, que el trasfondo del 666 no tiene nada que ver con la bestia, con el demonio, con el diablo, tiene que ver con el origen pagano de las religiones o la evolución de los ritos paganos que devienen en las religiones que hoy conocemos. Entonces, este libro, como decía Carmen, bueno, para ella, cuanto más me conoce a mí la gente, más gente del libro conoce. Yo a Carmen le debo, por eso decía, me unen muchas cosas. Carmen es de mi calle. Sí, y entonces ella y su hermano hicieron el primer teatro al que yo fui, por ejemplo, allí en, ¿te acuerdas? En una obra que había allí en la calle donde nosotros vivíamos. Sí, claro. Y eran unos teatreros y estaban siempre inventando y fabricando coches y. Sí, son personajes de los Tom Sawyer. Son personajes de este libro en realidad, porque eran una familia muy creativa, extraordinaria, y entonces son muchas conexiones pero no solo, es decir, yo vengo a Azújar y me encuentro con Carmen, con la que nos unen tantas cosas, pero si es que voy a otro pueblo del altiplano y me pasa igual, es decir, porque he vivido mucho el altiplano y soy un enamorado de mi tierra. Pero es fascinante. Es fascinante, sí. Es como la colmena del camino José Cela. Eso, exactamente. Este libro. En muchas presentaciones se ha hecho. Porque no. A mí me ha fascinado muchísimo. Es como una telaraña gigantesca. Sí, sí. En muchas presentaciones. Porque no hace. Una digamos, ¿cómo decirlo? Una profundidad del personaje, sin embargo, da muchas pinceladas de muchas personas. Entonces, esa capacidad de adentrarte en el perfil de una persona que tú ya te lo imaginas. Sin darle... La conversación de las dominicanas es una pasada. Yo me reí sola, lo más grande. Bueno, no quiero... No, pasa. No quiero... Eso es. No quiero desvelar mucho. No, porque... se puede contar. Pero, al final pero lo va... es fascinante. Y pasa una cosa también, es decir... En un libro tan pequeño, tantísimas secuencias, tantísima riqueza de personajes. Por eso vuelvo a repetir, es como la colmena de Camilo José Cela, ¿sabes? Es muy cinematográfico. Sí. Y aquel era todavía más guión cinematográfico. Pero tiene esa estructura, un poco de cine, para que no aburra. Entonces, no aburre. Se juega con... Este libro es más literario que este. Pero este juega mucho con el guión, con los giros de guión y todo eso. Cada uno es diferente. Pero como decía, si no conoce a los personajes, tampoco peca decir yo, porque como no conozco a nadie no me ha gustado. No, te ríes también, aunque no conozca a nadie. Sí. Y luego yo dije, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando hago las presentaciones la gente, digo, hay tantos personajes, y lo usa mucho eso, como en La Colmena, como... De Cela, el café de Doña Rosita, que ahí pasaban aquí el café del mundo, porque todo pasa en todos los sitios del mundo. Exactamente. Y entonces decía, hay muchos personajes y ninguno tiene un papel relevante. Eso es, pero sin embargo están todos conectados. Sí, pero es que la gente me decía, ah, pues a mí me dijiste que me habías dado un papel, como que me iba a dar un papel protagonista. Digo, siempre sí, claro. Es protagonista, pero no es muy relevante de peso, es decir, no se repite, sale una vez. Y ya está, o una persona sale porque su nombre es el nombre de una calle, pero cosas así, entonces juegas con todo eso. Entonces es un reto, si tienes por delante que hacer un libro sin personajes, entre comillas, en el que cuente una historia y no tengan peso los personajes, es un reto el cómo hacerlo, sí. Cómo lo articules. Y es un ejercicio que yo me tengo que plantear cuando pienso en cómo quiero hacer este libro. Y lo resuelvo con los periodistas y con los investigadores. Hay mucho periodista que va articulando el desarrollo de las cosas contando las noticias. De prensa, de radio, de televisión. Y luego hay comisiones, como digo, de investigación que van apareciendo de vez en cuando a contar por dónde va la evolución de los hechos. Entonces, a mí son los dos comodines que me han permitido jugar con el desarrollo de la historia. Tirar de periodista y tirar de... Y otra cosa a tu favor, Diego, es que al igual que tú, yo también he viajado mucho y he vivido también en otro país, es que los personajes son de diferentes culturas. Entonces, eso quiere decir que te da un plus. Porque te metes en la piel de otras personalidades con otras creencias, que no son la europea. ¿Entiendes? Entonces, eso también lo lleva a la novela, como un plus, sí, de enriquecimiento cultural. Ahí hay que hacer un trabajo de documentación. Exactamente. Previo, yeah. Y en este libro yo, para hacerlo, tardé 5 años probablemente, y de los 5, 3 fueron de documentación. Es decir, yo tuve que leer, si ahí se habla sobre el origen de las civilizaciones y de la religión y todo eso, pues tuve que documentarme para saber de qué iba a hablar. Entonces, probablemente yo gasté 3 años documentándome y 2 escribiendo. Es bonito, es decir, yo disfruté el periodo de documentación, lo disfruta porque estás leyendo cosas que te gustan. Y tienes, como dice Carmen, que ser poco, es una visión antropológica porque lidias con muchas culturas, con muchos países, sí, todos los continentes. Y aquí hay otro ejercicio de documentación que no se alarga tanto probablemente como aquí, porque bueno, yo pagué de novato aquí, vamos, bueno, de novato, que era la primera vez que lo hacía y no sabía. Fui muy autodidacta a la hora de escribir, pero ya tenía ese ejercicio hecho y aquí pues probablemente se invirtió. Y aquí este libro, hacerlo a lo mejor me llevó 3 años, me llevó menos que aquel. Sí, pero se nota la experiencia. Y fue uno de documentación y dos de escribir, o dos o tres de escribir. Fue al revés. Porque ya venía con ese trabajo hecho de aquel, con la dinámica de cómo se trabaja eso. Porque al final, si te metes en este oficio, tienes que aprender de este oficio. Y yo no he ido a una escuela de escritores, ni a un taller de cómo escribir y todo eso. Esto es Radio Coctelera, hoy con la presentación del libro Las dos gravedades de Diego Caler Herrerías. Y otra cosa también que a mí me ha quedado como impronta al final de la lectura es la reflexión, que también lo he dicho al principio. Es la reflexión que se hace, que vivimos en la actualidad, sobre la inmigración. Ese problema tan gravísimo que tenemos en la actualidad, que lo vivimos diariamente en las noticias, la masificación en todos los países de otras poblaciones que vienen a nuestros territorios en busca de una vida mejor. Sí, hoy por hoy pues es un tema de debate y sí. Es un problema, sí, tiene su parte de problema y tiene su parte de necesidad, es decir, porque es un fenómeno que el mundo se mueve, es decir, nosotros no heredamos la tierra, es decir, la gente al final... Disculpa, que curiosamente nosotros, los españoles, sin ir más lejos, en los años 60, sí, 70, sí, claro. Salimos en desbandada a Latinoamérica, a Francia, a Alemania, a Suiza, a emigrar. O sea que el mundo está constantemente emigrando. Siempre, ¿para así qué? Es. Para mejorar. Y para mí la reflexión más importante que hace tu libro es esa, la inmigración. Sí, sí. Aparte ese trasfondo de... es un gran tema. Y hoy por hoy, es decir, lo extraordinario es que a la visión que tenemos sobre las migraciones hoy en día, le suma el aliciente de decir, ¿qué pasaría si aquí en el mundo rico pasa algo que nos obliga a nosotros a salir de aquí a escape y tienes que ser tú el que te metas en una patera a irte para África o el de Florida irse para Cuba o darle la vuelta a los flujos de la migración del mundo actualmente? Sí. Entonces la gente, hombre, eso no va a pasar, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pasan cosas más extraordinarias, ¿no? Entonces es bueno por lo menos hacer esos ejercicios y pensar sobre qué pasaría. Que todo es posible. Porque el mundo es así. Es que todo es posible. Actualmente la guerra que está sucediendo en Europa, el enfrentamiento bélico de Ucrania. Creíamos que lo último iba a ser lo de Yugoslavia y ahora tenemos lo de Ucrania. Sí, claro, claro. Son temáticas... Es una constante el estar siempre con enfrentamientos, con discordias. Así es. O sea, que no estamos nunca tranquilos. Es actual, en ese sentido es actual. Y luego, en muchas presentaciones luego ha salido a colación, es decir... hay libros distópicos que hablan de situaciones en 1984, Un mundo feliz, todos esos libros que son anglosajones en realidad y tratan la distopía o ese cambio de papel en el mundo o ese gran hermano que te lo tratan de una manera seria al final. Y lo que nos diferencia a nosotros, al autor mediterráneo, yo creo, del anglosajón, es que podemos tocar esos grandes temas, pero siempre tenemos detrás el humor, es decir, no sabemos ver la vida sin reírnos de ella, entre comillas. Entonces, yo vi que ese tema o esas temáticas tan serias, contadas tal, iba a parecer un ensayo o un documental, sino. Entonces, cuando le das la vuelta a la tortilla y lo enfocas con cachondeo, salvando la y respetando, pero lo tratas con ese. Entonces, lo hace más atractivo, es decir. Al final, tío, la vida, como pone aquí, la vida va de hacer planes y que se cumplan, algunos de ellos, por lo menos. Sí, bueno. Para no avasallar todo el tiempo la conversación nosotros dos, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, damos paso también, ¿no? A Cristina también, Cristina. Que no ha intervenido. Bueno, está escuchando. No, venía pensando, es que yo trabajé aquí en el ayuntamiento de Zújar. Estuve un año con Asun allí en el ayuntamiento y creía, porque antes había otra concejala que era Cristina sí, también, y entonces yo en mi cabeza tenía, claro, sí, y te ves entrar y digo, ah, pues no ha llegado todavía la, y no, ella digo, ah, vale. Yo soy nueva, soy nueva. Bueno, no, que sé. Bueno, buenas, ya llevará un... Que van rotando. Sí, sí, claro, claro, claro, efectivamente. Damos paso al público. No, pues intervenís vosotros. Bueno, a mí me recuerda un poco el la historia. Hay un, hay una serie que se llama The Leftovers. Ah, no sí, sé si sí. la habéis visto. Me lo contaron. Yo no la he visto. Yo no tampoco. No la pero me contaron pues, cuando estaba haciendo el libro, me dijeron, ¿has visto una serie que tal? Que creo que es que desaparece también. Sí, sí, es la muy gravedad. Hombre, no es exactamente, no se sabe lo que ha pasado, pero desaparece. Había una desaparición masiva. Sí, desaparecen selectivamente seres humanos. Uh-huh. Y cuando estaba describiéndolo, sí, mira, siempre aflora. Pues este libro me pasó que yo eso del Club de los 27 lo había visto en las noticias estas que te, cuando cierran el correo que te sale la noticia de Messenger de antiguamente, no sé ahora, entonces de eso que te salen pantallas con titulares, entonces decía otro más para el Club de los 27 y digo yo, ¿qué es lo del Club de los 27? Entonces leí, hablaba de tres o cuatro famosos tal, entonces monto la historia recreándome a partir de eso y montar una gran historia sobre el Club de los 27 y estaba acabándolo y vi que sacaron un libro que hablaba también, en cierto modo, del Club de los 27. No tiene nada que ver, es otra historia y otra... Pero hablaba del Club de los 27. Y era Máximo Pradera, este que salía en... Que era presentador de la tele. Lo que pasa es que escribía con un seudónimo. Y yo no sabía quién era. Y entonces lo contacté por redes sociales. Hice indagaciones y supe que detrás del seudónimo estaba el periodista este. Y le dije, hostia, pues estoy acabando yo un libro que va sobre el Club de los 27, vaya mala pata, porque tal, y dice, no es mala pata ninguna, esto es como cuando dice, cuando montan en una calle dos bares, y esto se tiene que ayudar, uno, lo bueno es que se hable del fenómeno del Club de los 27 y que haya más novelas que hablen de eso, tú has hecho la tuya y yo la mía, entonces digo, pues es verdad, tiene razón, y cuando estaba con este... No era al principio, pero sí llevaba ya bastante trabajo hecho. Pues un jefe que yo tenía por aquel entonces, íbamos de viaje, un viaje de trabajo al extranjero, y me contó, ¿y ahora qué estás escribiendo? Y le hablé de este libro. Y entonces me dijo, hostia, ¿tú has visto la serie esta de Leftovers? De Leftovers. Sí, y vi algún capítulo, empecé así a... Pues a los autores nos pasa eso también, no nos gusta leer a otros autores para que luego nos digan, es que se han copiado, sobre todo a los poetas les pasa mucho eso, no se leen, un poeta no lee a otro porque entonces dice que se ha copiado, que le ha copiado ideas, entonces pasa un poco eso, no al final es que el que escribe no lee mucho el libro en realidad, lee libros que va a utilizar para escribir el suyo, pero no lee a mucho... autores. Y entonces, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, habla también de personas que juegan con la gravedad, que se elevan, y luego he visto algún relato de García Márquez, donde se habla también de una persona que levita, que sí, van saliendo historias. Además, siempre nos pasa eso en la vida, que a poco que tú hagas algo, ya empiezas a hacer el tiempo. Tú sabes que has salido tal, que eso lo dijo, que no sé qué, dices, vaya hombre. Sí, bueno, pero eso nos pasa, es usual que pase eso. Pues, yo me he encontrado historias, pero bueno, es que es un tema recurrente, es que desaparezca la gravedad, es muy sencillo de pensarlo, es decir, hay mucha gente que cae en ese pensamiento. Es decir, imagínate que desaparezca la gravedad, ¿qué pasaría? Pues yo lo hice también, y mi ejercicio es este. Sí. Hombre, también ese efecto que estás diciendo sucede porque cuando estás en algo te llaman más la atención las situaciones que claro, son similares claro. O que... Le prestas más atención, efectivamente. Es un efecto psicológico también. Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. out sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fame. Is that one old DJ that was hazy cosmic jive? There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. And there's a star. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's only let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman. Sigues escuchando la Radio Costelera. Hoy, con la presentación del libro Las dos gravedades, de Diego Caler Herrerías. Yo lo que quería es que contara un poco la cuestión del agujero. El diseño. El diseño. Oh, sí. Yo lo tenía apuntado también. Pero digo, voy a abarcar muchas preguntas yo. En el caso que lleva el libro. Sí, el libro... El libro se imprimió en marzo de 2024, marzo-abril, y se lanza ahora en diciembre de 2024. Se tardaron 9 meses, fue un parto, porque es verdad, porque estaba impreso, estaba encuadernado, pero no se le había hecho el agujero todavía, que se creían que iba a ser más fácil. Y entonces cuando se ponen, esto es una troqueladora, una máquina la que hace sí, el... Entonces cuando empiezan a troquelarlo, pues se rompía, llevaba 6 o 7 libros y se rompía el troquel. Iban a otro y se rompía el troquel. Iban a otro, y entonces el libro anduvo por todas las troqueladoras de España a ver qué solución le daban. Otro sistema con cuchilla para... Y porque está maquetado... En base al, es decir, las páginas se juegan también con el agujero. Y tiene sentido, es decir, cuando leáis la historia, el agujero tiene un sentido dentro del libro. Pero claro, lo que no podíamos hacer ya a esa altura era sacarlo sin el agujero. Porque entonces iba ahí, se veía gris las páginas que tenían. Y entonces, bueno, pues esto es como los chistes. Al final llegó una empresa vasca. Hizo un troquel reforzado y fue con el troquel de los vascos con el que se hizo el agujero. Y entonces aquí le meten una presión de 9 toneladas para dar el golpe y que troquele así. si veis, la primera parte, bueno, ha perdido un poco de alma las sí. páginas, el golpe y la presión, pues se hace con, como digo, con 9 toneladas, el golpe lleva 9.000 kilos para darle el golpe y que salga así. Y entonces por eso hicimos también el brazalete este. Esto no es más que página, en realidad el libro se presenta así, ¿no? Y era por quitarle un poco el... porque la gente lo viese y dice, ah, pues está aquí pues un poco... Nadie ha dicho nada en realidad, de, ah, pues está en la página, la primera está un poco doblada. Y pues este libro ha sido, se ha confeccionado de manera artesanal. Cada ejemplar es único, y tanto. Y eso es la que lleva detrás el libro. Sí, luego tiene ahí unos diseños en espiral que así yo escribía las cartas de amor, yo las escribía con forma. Sí, sí, súper guay. Sí. Y bueno, pues yo te quería hacer otra pregunta. Bueno, me imagino que tiene que ver, ¿no? La imagen del primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Sí. Y bueno, Carmen ha dicho lo que le ha parecido a ella reseñable de tu libro. A mí me gustaría que nos dijeras tú lo que a ti te parece reseñable del libro, es decir, lo que... ¿Qué no has querido...? Pues mira, yo esa reflexión la hice y la plasmé aquí. Porque yo en este libro, aquí sí hice un poco de bio, un poco de mi vida, que lo leí antes Carmen, ¿no? Lo de, ya no fumo puro, fumaba puro, era una tradición de... Mi padre, acuérdate que mi padre fumaba puro. Ah, sí, lo llevaba siempre así. Sí, llevaba el puro en el lado de la boca. Así. Y como el Groucho Marx. Y aquí no quise, en fin, ya había hablado de mí. A mí, a pesar de ser autor y que los autores son muy, a mí no me gusta mucho hablar de mí. Dice, sí, hombre, sí, la gente que está, soy muy vanidoso. Dice, sí, lo seré en otras cosas, pero no en hablar. A mí, cuando hablan de mí, me da vergüenza. Es como cuando te graban la voz y te escuchas. Y entonces, ese ejercicio yo lo hice y lo plasmé aquí. Y entonces, pongo, crecí en el altiplano que hay al norte de Granada. En los años 80 tengo recuerdos nítidos de esa época. El primero, andar. Andaba muchísimo. Acuérdate, para ir a la escuela, las panzas de andar que nos pegábamos. Digo, cada día. Quería crecer para dejar de andar, o al menos andar menos. El segundo, ser capaz de escribir un libro que se pareciese a este y que hablase de cosas como las que pasan en estas páginas. Sigo siendo un tipo que hace planes, mucho, soy feliz cuando alguno se cumple y la vida no creo que sea... mucho más que eso y andar, aunque el crío pensase que andar era algo finito. Entonces, en verdad no paramos, la vida va de andar, hacer planes que algunos salgan, creo. Y para mí, más allá de eso, tenía una espina que era, cuando hice ese libro me resultó bien, se vendió muy bien, como decía, por muchos sitios que yo no hubiese imaginado y me llevó a presentarlo en sitios que yo no hubiese imaginado que te llamasen de la tele, de la radio, de Argentina, de México y dar entrevistas y cosas de esas. Entonces me puso en sitios que yo ni siquiera había imaginado, pero es un libro que yo lo pensé para ver si triunfaba, es decir, para ver si se hacía famoso, pero aquí no hice eso. El ejercicio que hice fue, quiero hacer un libro que sea literario, de verdad, que no sea poesía, pero que en cierto modo se parezca, es decir, que exprese muy literariamente todo lo que a mí me une a la tierra en la que yo he crecido. Y entonces este era el libro que yo quería hacer porque habla del sitio de donde yo vengo. O sea, que has cumplido tu sueño. Sí, ese sí. pues yo hasta esta mañana no sabía que tu libro tenía el agujero en medio. Me lo ha dicho precisamente Rocío, la agente sociocultural que es de Cuya. Sí, Rocío, bello. Y dice, no, que tiene un agujero en el libro. ¿Cómo va a ser un agujero en el libro? Si es lo que más me va a llamar la atención. Sí. No lo he leído, la verdad, pero vamos, dan ganas de leerlo. Es llamativo. Es muy llamativo. Es llamativo. De hecho, lo que no he contado de la troqueladora y todo eso, este libro está autoeditado, porque yo quise autoeditarlo y no sacarlo en formato digital. Yo quería moverlo yo, saber la vida del libro desde que nace hasta que llega a quién y de qué manera, así, conocer ese proceso, hacerlo así, artesanal, como ponía ahí, porque me apetecía y porque la editorial, si no era un autor famoso, son una sinvergüenza, es decir, y noté, ese libro generó mucho dinero y yo me llevé muy poco. Claro. Entonces, diga, mira, prefiero hacerlo así y estar encima. Y entonces cuando yo fui a recogerlo, ya estaba terminado, entonces me dijo el hombre, mira, este libro es famoso en el mundo, dice, impresores y troqueladores, dice, estamos 300, 200, digo, en Andalucía, dice, no, en toda España. Dice, y este libro lo conocen toda esa empresa. Y digo, y se conoce como el libro del agujero, ¿no? Y dice, no. Se conoce como las dos gravedades. Y tú no sabes los calentamientos de cabeza que le ha dado este libro al sector, al gremio nuestro de impresores y troqueladores. Y este libro es famoso, lo conoce todo el mundo del gremio. Y digo, mira, por algo se empieza. Así es que... con estas cosas, con esta intrahistoria, con lo que realmente disfrutas, haces esto. Yo ya no lo hago, no me pilla en una edad para decir yo. ¿Tienes pretensiones? Sí, claro que tienes pretensiones, pero yo tampoco voy a ser un. No creo que vaya a ser un. Pero si lo hago, lo disfruto. Y luego la satisfacción que te da cuando se lo lee a alguien y le ha gustado y encuentras cosas y te las cuenta, pues muy bonito. Muy bonito. Yo le auguro un buen porvenir porque es un libro muy interesante y es como un perfume. Mira, eso no. ¿Tú sabes lo que le ha dado a la gente? Por lo que le ha dado a la gente por hacerse fotos. Como un perfume. Como lo del 1, 2, 3. Un uso, 1, 2, 3, recuerdo. Y la gente dice: para bueno, estar leyendo en la playa y ver a la gente. Entonces, y le hacen una foto y la suben a las redes sociales y me etiquetan. Y ahí, en mi perfil, hay tropecientas fotos ya de usos que tiene el libro. Y digo, no me quiero imaginar. Y dice, sí, porque la gente es muy cabrona. Y entonces le pone, uno le puso el otro día una botella de coñac, se la puso, dice, mira, ya le he encontrado otro uso. Otra vez para estar. Y dice, primer libro que me deja estar leyendo y ver la lumbre. Estás leyendo y está viendo la lumbre detrás. Y bueno, cosas así, te dices, mira, ha generado un movimiento de fotos, sí, redes sociales. Al final van a tener más éxito que el otro. Sí, día. Sí, y hay gente que dice, céntrate en eso. Y yo, no, hombre, yo me tengo que centrar en la historia que cuenta el libro, que es buena. Hay que añadir también, Diego, antes de que finalicemos, que lo tiene en venta por el momento en Baza, en la librería Nevada, en la librería Black, en la Plaza, sí, Mayor. Sí, está en la Black, está en la Nevada. En la cafetería Tertulia, al lado del ambulatorio de Baza también. Donde está Linés, sí. Donde está Linés, sí. Y en algún sitio. Sí, ahora está en... me lo pidieron en la oficina de turismo. Ah, en la oficina de turismo también. Me pidieron los dos libros y los tienen aquí allí. Aquí también tiene una librería, sí, por si quieres acercarte. No sabía. Si quieres acercarte a ofrecerlo. Sí, yo... No sé si por la tarde está abierto. Sí, está abierto. Donde, si quieres acercarte y donde lo voy presentando, lo suelo dejar. Tampoco en muchos sitios porque, quiero decir... este libro, bueno, yo lo me, digo, yo si me quedé. Si acercarte a este, sí, sí, tarde, yo lo pongo en antecedente. Claro, en pues, el de la biblioteca. Este libro, la venta que yo hice directa, si yo me quedé también como 500 ejemplares, eso, para ponerlo aquí en la librería, aunque ese libro se vendía a través del Corte Inglés, de la Hernández, estaba en todas las librerías de España. Hacerlo por editorial, hombre, la logística, esto es muy diferente a eso. Entonces, pero la venta que yo hice directa la puse en muchos sitios. Y luego esto es como todo, es decir, al final tienes montado una microempresa. Entonces, cobrar, para mí que no me dedico a eso, era un coñazo, hablando mal, porque claro. Luego la gente, ¿cuánto me dejaste? ¿Cuánto te dejaste? No sé qué, digo, mira, lo mejor es dejarlo en tres sitios. Quiero decir, sí, lo puedo dejar algunos ejemplares y demás, pero que alguien de Zuja tampoco tiene problema. Oye, pues lo quiero regalar porque tal, no sé qué. Pues si te acercas, vamos a Baza normalmente y damos mil viajes. Y entonces dices, para mí es más fácil también porque vuelvo a decir, yo no vivo de esto. Te origina mucha molestia al final. Sí, y luego hay gente que te dice que no está, y claro, yo no vivo aquí, y entonces me sabe mal, o tengo que mandar a alguien, llamo a mi prima, no sé qué. Entonces tienes que estar en la logística al final. Yo agradezco. Es un gasto. Cuando de la editorial, es decir, no todo es malo en la editorial. A mí la editorial me abrió mil puertas y me permitió estar en todos sitios y no preocuparme de estas cosas. Uh-huh. Y se accedía al libro por todos lados. Estaba en la casa del libro. Tú ibas a la casa del libro a Madrid y estaba mi libro. Entonces, eso también es chulo. Es decir, sí, que tú vayas. Más yo iba, decía, ¿tienes el libro de Club 27? ¿De qué autor? Y yo decía, ¿de Diego? Y era yo. Entonces decía, ah, sí, un momento, Diego. Tengo aquí, no, lo tenemos en la otra librería. Deme su nombre y si quieres se lo pido. Digo, no, no, yo me paso. Digo, qué ridículo voy a hacer ahora. Digo, soy yo, que soy yo. Todo. Y quería tener la satisfacción de que el libro estaba aquí. O sea, sí. Oye, háblanos de la editorial Libro Altiplanetario. Sí, bueno, eso no lo hemos inventado nosotros. Yo lo he hecho con unos amigos que los llevo apedreados a los pobres. Porque me hacen todas las locuras que yo he hecho a lo largo de mi vida con la política. Son los mismos que me hacían los carteles de la política, lo de tal, cuando la música, los que me hacían las portadas de los. Siempre, yo he trabajado siempre con esto, pues son mis amigos, de baja, pero la agencia está en Granada. Y entonces yo soy allí como. Soy temido porque. Porque, claro, pues siempre no. En realidad nos pagamos con favores, o bueno, sí, luego tienes que. Pero si yo les tuviese que pagar los calentamientos de cabeza que les doy, no. Eran ricos. Y entonces. Una de esas fue. Pues no tengo. Este sello no existe, esto no es, nos lo hemos inventado nosotros. Entonces les di las directrices para hacer otro, que era muy chulo, porque había estado por la Selva Negra y vi. Ah, pero lo quiero con las casas estas cruzadas y que sean negras. Que... Vale, ya que me lo hace y me cuentan una historia, esta casa es la casa del maestro artesano de no sé qué, digo, no quiero ese, quiero la bola de un planeta y que ponga del altiplano, de altiplanetario es un término que yo uso mucho para referirme a nuestra zona. Somos altiplanetarios, ¿no? Pues los que somos del altiplano. Y entonces le dije, quiero algo que vaya por aquí. Dice, bueno, pero ese es definitivo. Y yo, sí, sí, sí. Entonces me dijeron, esto no es una editorial que exista, es un ejercicio creativo nuestro. Entonces, no es la editorial, no hay editorial, es autopublicado, como he dicho. Y hace referencia a eso. Sí, al altiplano. Es que me gusta mucho. Pues, sí, es chulo. Evitaba las miradas y se sentó lejos de mí. Preguntaba sin palabras, adivinó mi porvenir. Bajaba el tono de su voz. Parecía una mujer normal. Después cambiaba de color y empezaba a desnudarse. Me dijo, ven aquí y muerde. Tú necesitas ser feliz. Soy el ángel de la muerte y he pensado mucho en ti. Entonces quise escapar, despegarme de su cuerpo azul, pero me dijo la verdad. Y escapó por la ventana. Me dejó marchar hace mucho tiempo. dejó marchar. Demasiado tiempo, yo ya no sé si soy un hombre, ni por qué sigo aquí. No recuerdo bien mi nombre, y desde que la conocí, escucho el eco de su voz. Hay un reflejo extraño en el cristal. Me dejó sin corazón. Me dejó sin esperanza. Me dejó marchar. Hace mucho tiempo me dejó marchar. Demasiado tiempo me dejó marchar. Mucho, mucho tiempo dejó marchar. Demasiado tiempo. Esto es Radio Coctelera, hoy con la presentación del libro Las dos gravedades, de Diego Caler Herrerías. Bueno, pues si tenéis alguna preguntilla más, si no, ya vamos a ir terminando. Pues nada, chicas, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sí. Y nuevamente te damos las gracias a ti, a Cristina. A vosotros. Y muchísima suerte. ¿La próxima dónde, Diego? Pues ahora tengo, mira, ahora voy a presentar, os voy a contar una cosa muy chula. Ahí voy, ¿dónde va Diego? Voy a Azújar, luego voy a la Picasso de Almería, a la librería Picasso de Almería, luego voy a un sitio en Granada que es muy chulo, que se llama el Ateneo Literario, que hacen cosas muy culturales, entonces está allí por la calle de la Mar, que es muy bonito también ese sitio. Va ascendiendo. Y voy a Águilas también a presentar el día 20 al Casino de Águilas, que tiene un sitio que es maravilloso, que es el Salón de los Espejos. Está pintado así, con muy rimbombante, ese sitio me encanta. Y hay una asociación de allí que lo ha movido todo y lo están organizando todo y lo han mandado a 20.000 sitios. Creo que lo están preparando. Allí va a triunfar. Creo que lo están preparando. Y luego he cerrado también, que no. Yo he anunciado esos cuatro sitios en las redes sociales y luego hay otros dos que tengo cerrado y no los he anunciado todavía, pues serán en abril, que es en la Picasso de Granada también y en el Faro de Mesa Roldán, en el Cabo de Gata. Eso no sé dónde. Porque es un faro. Es un faro. Un faro. Aquí se habla de un faro. Sí. Aquí en los pueblos que hay, estos que os decía, fantásticos, uno aquí en el altiplano, y el Castriagor, y Caicuta en lo que vendría a ser Senegal, aunque no se cite expresamente, pues habla de África Occidental, pues se da la dualidad, por eso decía que está constantemente jugando como un espejo, pues se da la dualidad de que en Castriagor, es un pueblo de aquí, de interior, entonces resulta que en ese pueblo hay un faro, pero no hay mar. Sí. Y empieza, era un pueblo con mar, pero, o sea, era un pueblo con faro, pero no tenía, como la canción, era un pueblo con mar. Este era un pueblo que no tenía mar, pero tenía faro. Y el otro pueblo, el de Caicuta, es un pueblo en la costa senegalesa, en el mar, y es un pueblo que está en el mar, pero no tiene faro. Y en vez de tener un faro, hay un pozo allí en la plaza del centro del pueblo, hay un pozo que nadie sabe, el faro tampoco sabe nadie quién lo hizo, ni en qué año, ni con qué motivo, ni por qué. Estuvo siempre ahí, ¿no? Se habla de que estuvo siempre ahí. Y el pozo, en el otro pueblo, se habla de que tampoco sabe nadie ni quién lo hizo, ni qué uso tenía, ni por qué estaba ahí. Lo único que dice es, era un pozo tan magnífico que de ahí se podría haber excavado un faro, ¿no? Se podría haber sacado un faro. Entonces juegas con... O sea, esto es como el yin y el yang, ¿no? De una cosa se la liga con la otra. Y en el Cabo de Gata, precisamente, pues me dijeron yo he presentado en Vera, en la Espacio Lector Nobel, que es un sitio muy chulo, y el hombre que lo lleva, el madrileño, que se fue allí a perseguir un sueño también, y lleva 20 años de librero, trabajaba en Televisión Española y cambió de vida, se montó una librería y es muy bonita, es un sitio muy bonito. Entonces lo presenté a este hombre, le encantó el libro y él me busca, me llama, ¿tienes que ir a...? Y es como conoce a libreros y conoce a este mundillo, pues por ejemplo el que me ha contactado con la Picasso de Almería, y de la Picasso de Almería, la de Granada, y entonces me dijo, ¿y este libro lo tienes que presentar en el Faro de Mesa Roldán, en el Cabo de Gata? El faro es un faro. Y allí hacen presentaciones del libro. Cuando empieza el buen tiempo, lo hacen por la tarde, al atardecer, y ya se ve la puesta de sol allí. Entonces, el farero, el hombre que vive allí, aquí sale un farero también, el hombre que vive allí vive en Carbonera, y es la persona que más se mueve en Carbonera, en el mundo, el que lleva el tema cultural de Carbonera. Entonces, cuando lo llamé, me pasaron el teléfono, oye, mira, soy el autor del libro, tal, que no sé qué, que me gustaría, tal, y me dice, y habla de un faro, ¿verdad? Digo, sí, sí, dice, me han hablado de ese libro. Ya, pues era para presentarlo. Dice, pues vente, me conoces, te enseño el faro, ves dónde hacemos las presentaciones, me trae un ejemplar para que me lo lea y fijamos la fecha. Entonces tengo que ir con idea de eso, de fijarla en abril o en mayo. Un sitio mágico. Es un sitio, va a ser chulísimo. Bueno. Pues, ¿sabéis que hay un pueblo en la sierra que tiene puerto marítimo y no tiene mar? No, ¿dónde? En Pitre. ¿En Pitre? Sí, en Pitre. ¿En la Alpujarra Granadina? Pitre está en la Alpujarra Granadina, ¿no? Sí, sí. Pues allí hay un paseo marítimo y... Qué curioso. Sin mar. Sí, sí, sí. Lo digo porque igual a lo mejor... No, mira, son cosas fantásticas. Pues, si os parece bien, damos por finalizada la presentación... Y hasta aquí la presentación del libro Las dos gravedades de Diego Caler Herrerías. Esperamos que haya sido de tu interés. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos.